Quiero compartirlo todo en esta noche contigo, por tal lugar. Solo importan las personas. ¿Te vienes? Además ya sabes que todo es para ti.